Vamos a cerrar este programa de Amores de Radio, esta tercera sección, y lo vamos a hacer con una entrevista. Nos vamos a una gran producción, Mujeres Asesinas, es una serie de televisión mexicana que está en su tercera temporada, grabando ya la cuarta, producida por Pedro Torres, director de MediaMind en sociedad con Televisa. Mujeres Asesinas es una adaptación de la serie argentina Mujeres Asesinas. El formato que llevan en México es el de una serie que presenta en cada capítulo un caso diferente acerca de una o varias mujeres que cometen un asesinato. Tres temporadas, decimos, de esas Mujeres Asesinas de Pedro Torres, presentando el lado oscuro de las mujeres, que tras haber estado sometidas a maltratos, a abusos, terminan convirtiéndose en crueles asesinas. Esta serie es una riquísima indagación psicológica acerca de los modos en que la violencia y la muerte se apropian de la mente femenina. Bueno, pues en sus principales papeles, Rosa María Bianchi, que es la doctora Sofía Capellán a lo largo de las tres temporadas, y Mauricio Castillo, que es el doctor Gerardo Trejo, en Mujeres Asesinas. Estuvimos en México con ellos, estuvimos en la producción de Mujeres Asesinas, compartiendo, grabando, y tuvimos la suerte de tener las palabras y las declaraciones tanto de Mauricio Castillo, el doctor Trejo en Mujeres Asesinas, como de Rosa María Bianchi, la doctora Sofía Capellán. Hoy vamos a quedarnos y vamos a recibir a Mauricio Castillo en esta fantástica entrevista y contándonos, pues eso, los entresijos del rodaje y todo lo que acontece estas tres temporadas en que lleva dando vida al doctor Trejo en Mujeres Asesinas. Un placer. En España recién comienza ahora Mujeres Asesinas, están pasando la primera temporada. Ajá. ¿Qué le ha aportado el personaje del doctor Trejo? Los personajes de la DIEM, ¿no? el departamento de investigación que se inventó especialmente para la versión mexicana de Mujeres Asesinas, cuenta con Sofía Capellán, que es la directora, y con un médico forense que se encarga como de contextualizar bien los casos, que están basados por supuesto en casos reales, originarios de Argentina, que es de donde se generó la temporada original, y le dieron un sabor distinto, ¿no? Porque además vimos cada caso, circunstancias, se hace un análisis psicológico mucho más cercano a las razones, ¿no?, que tienen los personajes para cometer los asesinatos. Creo que eso enriqueció bastante a la serie, porque los personajes se involucran especialmente con cada caso, y el caso del doctor Trejo, que es el personaje que yo interpreto desde la primera temporada, es un desgraciado médico forense con un humor negro increíble y una frialdad muy peculiar, ¿no?, que lo, fuera de hacerlo gracioso, lo hace único, ¿no?, a este personaje que se llega hasta a burlar de los muertos que tiene en su plancha, ¿no? Entonces le ha dado un sabor distinto, yo creo, a la serie, y bueno, la gente ya lo va a ver. Desde aquel primer episodio hasta hoy, que estamos casi terminando, me estamos terminando. Yo creo que se ha evolucionado mucho. Sí, fíjate que sí, los personajes se han evolucionado mucho, en muchos sentidos, han crecido los personajes, han cambiado físicamente. Están mucho más involucrados en esta tercera temporada que en la primera, que en la primera son como un aderezo, ¿no?, que le da muy buen sabor, ¿no?, a todo el platillo completo de la serie. En esta tercera temporada ya están mucho más integrados a lo que sucede en cada capítulo, porque a diferencia de la primera, quiero decirte que hay muchos casos mexicanos ya, de casos reales, basados en desgraciadamente, por supuesto, en casos mexicanos, que le dieron entonces ya un toque muy nacional y muy mexicano, valga la redundancia. Entonces, se involucraron más con los personajes, descubrieron más a los personajes con todas sus neurosis, con todos sus problemas, están mucho más humanizados, se pelean más entre ellos, se están involucrando más personalmente de pronto con algunos de los casos. y eso lo ha enriquecido. Nos han dado la oportunidad también de que los guionistas, directores y nosotros mismos los actores crezcamos a los personajes y tengamos la oportunidad de conocerlos mejor. Creo que la historia de los personajes ha ido bien, de la primera a la segunda y a esta tercera. La gente que sigue las tres temporadas se va a dar cuenta que los personajes sí se han enriquecido y esperemos que en la cuarta ya ya no necesiten asesinas para hacer una serie, ¿no? Después de tres temporadas, ¿qué caso ha disfrutado más? Híjole, ha habido muchos que he disfrutado terriblemente, ¿no? Pero lo dije hace un rato y lo voy a decir ahora para ustedes porque me parece muy, muy peculiar. La primera temporada había mucha sangre, ¿no? Puede ser algo muy gracioso. Bueno, que espero que sea gracioso, pero una de las actrices que es muy amiga mía me dijo, es que esta primera temporada debió haberla patrocinado una toalla femenina, ¿no? Porque era increíble la cantidad de sangre que se salpicaba por todos lados. Sí fue muy sangrienta la primera temporada. Que me pareció lógico porque esta cosa del morbo y de la nota roja se consume de pronto muy bien, ¿no? La segunda fue menos sangrienta y esta tercera ha sido la menos sangrienta. Ha sido, sin embargo, curiosamente, es la más violenta y la más cruda de las tres. Los casos son mucho más crudos, son mucho más intensos los personajes, aunque veamos menos sangre. Pero ahora, haciendo un recuento de tres temporadas, un capítulo que me ha gustado especialmente, tendría que decir que son de esta tercera temporada, ¿no? En donde algunos de los casos mexicanos me parecieron muy sorprendentes por lo que sucedió, porque hay unos muy actuales, ¿no? El de las viudas es algo que sucedió en este mismo año, lo cual es increíble. Se hizo una adaptación muy buena de un caso de abuela, madre e hija. Que sorprendió a la sociedad, ¿no? Que nos sigue sorprendiendo, ¿no? Aún en nuestra actualidad. Hay otro caso que es del pasado, de la vida negra de nuestro pasado de la Ciudad de México, de una pintora muy famosa que la metieron a la cárcel por echarse la culpa de un asesinato que aparentemente cometió su hija, un crimen pasional. Fue conocidísimo porque era una pintora muy famosa y que pasó el resto de su vida en la cárcel por un crimen que aparentemente no cometió. Entonces nosotros lo traemos de regreso, ubicado en el pasado, como una remembranza, y me parece que a la gente que ve la temporada en México, que se entere que esas cosas realmente sucedieron en nuestro país, nos enriquece culturalmente, me parece, ¿no? Y el caso más triste y también el más reconocido, que es el de las Poquianchis, que fue muy conocido en México en los 50s, de una trata de mujeres, de una red de prostitución, de tres mujeres, de cuatro mujeres que eran familiares, que fueron conocidas como las Poquianchis, y que se está trayendo, digamos, ahora al recuerdo en el presente, porque la historia sigue estando en el pasado, y que fue fortísimo, fue un caso sonadísimo, que está documentado en una película que se llama Las Poquianchis, en un libro, en una novela que se llama Las Muertas, de Jorge Ibargüengoitia. Y es fantástica la historia, independientemente de lo horrorosa que sea, ¿no? O de lo horripilante que haya sido. Es fascinante ver lo que sucedió en la sociedad mexicana, muy de provincia, muy del interior de nuestro país, pero que conmovió a toda la sociedad mexicana en ese entonces, ¿no? Entonces, creo que esos casos específicos de esta tercera temporada me parecieron fascinantes, porque además son de época, los personajes se involucraron más, tienen como gran conocimiento, está muy enriquecido. Me parece que la tercera temporada hasta ahora ha mejorado mucho de las anteriores. Pero vean la primera muy mucho, también, porque está muy buena, ¿eh? ¿Qué característica del Dr. Trejo le costó más interpretar? ¿Y cuál está mejorado? Pues me costó trabajo uno, que tuvo que ver con una manera del personaje que se involucró demasiado, en donde la víctima es una niña, ¿no? Y entonces el personaje tiene una hija de la misma edad que la víctima, y de pronto voy a tener un conflicto terrible porque el personaje se enoja mucho, ¿no? Pierde la frialdad, se involucra pasionalmente con el caso, lo convierte en algo muy personal, y además le toca descubrir, encontrar a la víctima, que nadie sabía dónde estaba. En el momento que hicimos esa parte donde tenía yo que descubrir a la víctima que estaba dentro de un baúl, fue muy fuerte para mí. Independientemente de que sabíamos que, claro, que estamos actuando y es un capítulo y demás, la imagen, que se ve poco, se ve poco a cuadro, así finalmente el espectador no lo va a poder ver, pero que yo sí vi, que era abrir un baúl y ver a una niña cubierta con una sábana blanca manchada de sangre, en donde solo se veía el brazo o las piernas y demás. Para mí fue muy fuerte, tanto que las primeras veces que lo hice, no pude evitar llorar de lo fuerte que era, ¿no? El director me dijo algo muy curioso, me dijo, digo, finalmente al director le gustó, pero me dijo, te dieron ganas de llorar, ¿no? Me dijo, no lo había yo pensado, dice, yo no había imaginado al doctor Trejo llorando en algo tan personal. Dice, pero, pues déjalo correr, dijo, déjalo fluir, ¿no? Y si crees que el personaje tiene el sentimiento suficiente para ponerse a llorar, adelante, yo no tengo ninguna objeción. Y se quedó. Entonces, esa parte de ese capítulo me parece que es único. No hay un capítulo similar para mí o para mi personaje en las tres temporadas. Me costó trabajo hacerlo, pero lo disfruté mucho también. Pues, digo, finalmente, el actor también disfruta esos momentos, aunque sean fuertes, ¿no? Y de eso está hecho esto, ¿no? Preparando ya una cuarta temporada. Pues no lo sé, esperemos que haya una cuarta temporada. Yo espero que sí, ¿no? Yo creo que... Mira, es un buen signo que la primera la estén viendo en España ahora. Sí. Muy buen signo. Significa que ha resultado, porque se ha vendido hasta donde entiendo en 7 países, incluyendo México, cuando se hizo la primera. Y para mí un signo de que esté en España ahora significa que es muy probable que exista la cuarta. Pedro es un productor muy audaz y creo que ya tiene en mente la cuarta temporada, sin haber incluso haber terminado la tercera. Estamos todavía en pañales, como decimos acá en México, en esto de las series, pero nos ha ido muy bien. Digo, tenemos relativamente poco tiempo haciendo series, pero nos ha ido muy bien y hemos aumentado la producción año con año, lo cual es fantástico. Pedro es uno de los pioneros, ¿no? Te diría que prácticamente el primero que se atrevió a hacer series con este nivel de producción en México. Yo creo que va a llevar la delantera y se va por una cuarta. Sería el primero que ha hecho una cuarta temporada de una serie hecha en México. Yo creo que se va por allí. Decías antes que nunca está justificado un asesinato, pero hay muchas actrices que quieren ser mujeres asesinas. Eso sí, hombre, por supuesto, se mueren por que las incluyan para ser asesinas. Acá ha habido algo muy especial, ¿por qué? Por varias razones. Primero, creo que es una gran oportunidad para las actrices de demostrar lo que se puede hacer, ¿ves? De pronto no hay tanta producción cinematográfica, y si hay producción de series que tengan la misma seriedad y niveles de producción de la cinematografía, a las mujeres actrices les gusta la idea de participar. Segundo, me parece que los casos son tan buenos que son retos, ¿no? Por supuesto. Y tercero, les encanta estar en todos lados a las actrices mexicanas, y si les están viendo en España ahora, peor tantito, ¿no? Como decimos. Entonces, claro, todas las mejores actrices han desfilado por acá en las Mujeres Asesinas. De hecho, en la segunda temporada estuvo una bellísima actriz española que la conocemos como la Pataki. Sí, Elsa Pataki. Con quien tuvo la oportunidad de no solo de actuar, sino de tener una relación amistosa excelente. Nos llevamos excelente en la filmación. Y que bueno, que además es un revuelo, creo que es un revuelo en España. Me tocó ver una revista de GQ que dije, esta mujer está en segundo lugar, después de Scarlett Johansson, y dije, madre mía, pero ¿con quién estuve? Ni me di cuenta, ¿no? Difícilmente me saqué una foto con ella, ¿no? Y si me está viendo, le mando un saludo, porque la podrán ver en la segunda temporada. Muchísimas gracias por atendernos. Me gustaría que me mandases un saludo para el público de España. Hombre, pues, encantado de la vida. Soy Mauricio Castillo, soy... el que interpreta al doctor Trejo en esta temporada que están ustedes viendo ahora en Mujeres Asesinas, nuestra primera temporada. Quizá no me reconozcan mucho porque no traen ni bigote ni barba, pero ya me creció. Estoy encantado de que estén viendo esta temporada en España. Disfrútenla, por favor. Quiero mucho España y quiero regresar ya. Muchísimas